Hablemos de cáncer. Este es un programa de ciencia en la radio. ¿Usted se ha preguntado por qué el cáncer? Carne de tu propia carne. Todos estamos expuestos. ¿Se puede reducir la complejidad del cáncer al vocabulario químico del ADN? ¿Por qué hablar de cáncer? A pesar de ser una enfermedad intimidante, más del 80% de los cánceres son prevenibles, incluyendo los más agresivos. En este espacio aprenderemos cómo prevenir el cáncer, qué hacer y qué no hacer. Únete a este viaje de entendimiento y exploración. Hablemos de cáncer. Buenos días, amigos. Estamos un viernes más para hablar de cáncer. Hablemos de cáncer. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es un poco de mitos y un poco de verdades acerca de las nuevas dietas que están apareciendo, las cuales afirman que pueden contrarrestar el cáncer de alguna manera. La primera que vamos a hablar hoy día es de los antioxidantes. ¿Qué tan buenos son? ¿Valen la pena comprar antioxidantes extra, por así decirlo, y aumentarlos en nuestra dieta? ¿Será que podemos prevenir el cáncer? También que desierto en las nuevas dietas que existen para curar el cáncer, como por ejemplo comer guanábana, comer dulcamara. ¿Qué tan bueno es en términos científicos para la recuperación del paciente, para el tratamiento entero de toda la enfermedad que es el cáncer? Y por último también vamos a hablar cómo debería ser tratado el cáncer desde el punto de vista clínico por parte de los médicos. Bien, vamos a empezar entonces con antioxidantes. Para hablar de antioxidantes, primero debemos saber qué es antioxidantes y cuál es su función, para qué sirve. Como nosotros decíamos, el cáncer está... Las bases del cáncer están en el ADN. Cuando el ADN tiene alguna mutación, cuando algo pasa, este puede causar un efecto contrario al que nosotros queremos. Y un efecto contrario al que nosotros queremos es el cáncer. En este caso, el ADN se encuentra dentro del núcleo de la célula, el cual es un ambiente, está en un ambiente acuoso. Y por ambiente acuoso nosotros queremos decir que está rodeado de agua. Eso por una parte es bueno, porque el agua favorece la vida en todo sentido. Pero ¿qué pasa cuando tenemos demasiada agua? Nosotros, el ADN está cubierto de agua, y lo que esto ocasiona es que ciertas componentes del agua se van a romper. Y esto forma unas cosas que se llaman radicales libres. Y nosotros, para entender lo que son radicales libres, podemos imaginarnos que son como una persona que está con una aguja estirado el brazo. Esta persona va a poder ir caminando en cualquier parte, en cualquier dirección, y puede dañar a otra persona si es que no tiene cuidado. Es como un niño que está corriendo con unas tijeras y que no tiene precaución. ¿Qué pasa cuando daña a otra persona? Produce un efecto, le va a lastimar. Y lo mismo sucede en el ADN. Lo mismo sucede cuando nosotros tenemos en el ambiente acuoso al ADN y se forman estos radicales libres que provienen del agua. Estos radicales libres generalmente provienen de oxígeno y peróxidos. Y esto no quiere decir más que son la fórmula del OH. Cuando esto sucede, nosotros tenemos electrones que vendrían a ser las tijeras, que vendrían a ser la aguja de ese niño que está correteando por ahí sin precaución. Los electrones son los que van a dañar el ADN en este caso, los que van a bombardear. Como decía, el ADN está dentro de un ambiente acuoso, y como está dentro de un ambiente acuoso, existen electrones por todas partes. Está rodeado de eso. Y cuando esto sucede, van a dañar el ADN. Estos son los radicales libres. La función de un antioxidante es eliminar estos radicales libres para que protejan al ADN, para que no lo dañen. En este caso, nosotros, mientras más consumimos antioxidantes, eliminamos la cantidad de radicales libres y, por lo tanto, nuestro ADN no se daña tan rápido. Esto, como consecuencia, va a prevenir el cáncer. En general, cualquier tipo de cáncer va a prevenir. ¿Qué tan cierto está entonces que nosotros podemos comer antioxidantes para prevenir el cáncer? Antioxidantes se encuentran en varias frutas, en varios vegetales. Un ejemplo claro es el tomate. O también existen como suplementos alimenticios, ¿no? Que uno se compra unas pastillas de antioxidantes o vienen jarabes. Y bueno, ¿qué tan bueno es esto? Esto depende bastante del cáncer. En general, es bueno tomar antioxidantes, es bueno consumir verduras para nosotros tener menos cantidad de radicales libres. Pero recién apareció un artículo bien interesante que en el cáncer de pulmón los antioxidantes parecían que más bien lo empeoraban. Lo cual también es muy interesante, porque no para todas las personas, una vez que tengan cáncer, el mismo tratamiento puede servir. Por más generalizado que sea, por más bueno que parezca a simple vista, no puede ser utilizado a gran escala. Recién se descubrió hace una semana más o menos que el consumo de antioxidantes puede agravar, puede empeorar el curso de del cáncer de pulmón. Especialmente puede producir metástasis, que es lo que más afecta en el cáncer, es lo que mata del cáncer. ¿Qué pasa a nosotros entonces si es que una persona con cáncer de pulmón, por ejemplo, sigue fumando y al mismo tiempo le damos antioxidantes pensando que le va a hacer bien? Y nosotros podríamos hacerle un daño más bien, porque el antioxidante en sí puede promover la metástasis en el cáncer de pulmón y eso sería muy grave a largo plazo. En sí, entonces, un antioxidante es una molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas. Por oxidación, nosotros entendemos esto de dañar, más o menos. Es como este niño que les puse el ejemplo, este niño con tijeras que está corriendo, pincha una parte del ADN, pincha una parte de una base, pincha otra parte, y eso es lo que va a producir un error en el ADN, va a mutarlo de cierta forma, y es lo que va a agravar las cosas. La oxidación en sí es una reacción química de transferencia de electrones de una sustancia a un agente oxidante. Esto no quiere decir más que los electrones van a agarrar más electrones del ADN y van a producir un proceso que se llama ionización. Esto quiere decir que lo que está a carga negativa se puede volver positivo, bueno, empieza a haber un montón de cambios en la estructura química del ADN y eso por ende va a generar cambios. Y esos cambios no son buenos porque o bien matan a la célula, que es lo que nosotros preferiríamos, o si no, nos puede dar cáncer a futuro si es que no podemos hacer nada. En sí, entonces, los antioxidantes vale la pena tomar, vale la pena consumir alimentos que estén ricos en antioxidantes, pero una vez que una persona tenga cáncer es muy importante consultar al médico antes de suministrar algún tipo de medicina o suministrar algún tipo de antioxidantes. Muy bien, amigos, nos vamos al primer corte y al regreso estamos con más de Hablemos de Cáncer. I was on the edge. Ok, estamos de regreso con Hablemos de Cáncer y hoy, el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales que me van a ayudar, van a contarme cómo nosotros podemos prevenir las enfermedades que a largo plazo nos pueden producir el cáncer. Estamos el día de hoy con Mateo, estamos con Martita y estamos con Naomi. Mateo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Mateo. ¿Mateo qué? Garcés. ¿Y a cuántos años tienes? 10. ¿En qué escuela estás? En la Rosario González de Murillo. ¿Y en qué grado estás? Estaba en sexto, pero ahorita paso a séptimo. Ah, ya, muy bien. Vamos ahora con Martita, ¿cuántos años tienes? 7. ¿Y en qué escuela estás? En la escuela María Teresa Dávila de Rosanía. Ya, ¿y en qué grado? Voy a pasar a tercero. Ah, ya, muy bien. Y ahora hablemos con Naomi, ¿cuántos años tienes? 5. Ah, tienes 5 años, muy bien. ¿Y ya estás en la escuela todavía, no? Sí. Ah, ya, muy bien. Bueno, espero que todos ustedes estén en vacaciones, ¿no, Mateo? ¿Estás en vacaciones? Sí. ¿Tienes algún plan para las vacaciones? No, ir a un curso vacacional. Ah, curso vacacional, qué chévere. ¿Tú, Martita? Yo sí, yo estoy planeando irme a la piscina o a la playa. Ah, y ahí, Naomi, ¿tú qué quieres hacer por las vacaciones? Me quiero ir a la piscina. Ah, la piscina también, qué chévere. Bueno, el día de hoy, como les comenté, vamos a hablar de enfermedades. Mateo, ¿para ti qué es una enfermedad? Algo que daña el cuerpo humano. Sí, ¿verdad? Algo que es dañino, algo que daña. Martita, ¿qué tipo de enfermedades conoces tú? Cáncer. ¿La gripe podría ser una enfermedad? Sí, no es cierto, porque te daña, te da síntomas. Sí. ¿Qué síntomas te dan cuando tú estás con gripe, por ejemplo, cuando estás enfermo? Te hace doler los pulmones. También te daña los pulmones. Ya. Y te tapa con la flema y... Ah, ya. Yeah. ¿Tú conoces otro síntoma que sea de la gripe? La nariz no te duele, tienes congestión nasal, algo de eso. Sí. Los oídos también, ¿no es cierto? Y depende también, porque hay veces que nosotros tenemos una gripe que es bien fuerte, que dura como una semana, pero hay veces que tenemos así como un resfriado que nos dura un poco tiempo, ¿no es cierto? Sí. Vamos a hablar entonces, ¿cómo nosotros podemos prevenir la gripe? Martito, ¿cómo podemos prevenir? ¿Qué podemos hacer nosotros para que no nos dé la gripe? No comer cosas frías porque te puede hacer más daño. Ah, ya, muy bien. Mateo, ¿tú qué puedes hacer para que no te dé la gripe, para prevenir? No salir cuando el clima... Bueno, cuando el clima esté en épocas frías. Ah, ya, no salir cuando... Por ejemplo, no es bueno mojarse, ¿no es cierto? Cuando estás... estás jugando, por ejemplo, en el parque. Naomi, ¿qué podemos hacer para que no nos dé la gripe? Hay que ponerse chompa, pantalón y también hay que ponerse un buzo muy abrigado y también una chompa. Muy bien, ¿no es cierto? Tenemos que abrigarnos. Ustedes no sé si es que han escuchado de las vacunas. Sí, sí, sí. ¿Qué es una vacuna, Mateo? Es una dosis para... Para no enfermarnos. Para librarnos de enfermedades como la varicela. Ah, ya, muy bien, como la varicela. Martita, ¿cómo es una vacuna? ¿Cómo es? ¿Es un jarabe, es una pastilla o es una inyección? Es una inyección. Sí, ¿no es cierto? Sí. ¿A ti, Naomi, te han vacunado ya? Sí. ¿Y te gustó? Sí. Ah, sí te gusta que te vacunen. Sí, porque en la ortogía de chiquita yo siempre estaba nerviosa porque no me ha vacunado de chiquita de bebé. Ah, ¿en serio? Ah, ya, pero ahorita ya estás vacunado, que es lo importante. ¿Tú y Martita ya te vacunaron? A mí sí. Ya, ¿y cómo fue? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Estabas en tu escuela o te llevaron al centro de salud? También me llevaron al centro de salud, pero... No sé, en la escuela siempre nos jalan el brazo y nos empiezan a jalonear para vacunarnos. ¿En serio? Sí. ¿Y tú crees que eso es bueno o es malo? Es malo. ¿Qué podrían hacer entonces las personas que les van a vacunar? Tienen que tratar bien a los niños. A los niños porque si los piojos me ven que a los pincha yo bien, que me jala a los niños y los brazos, eso sería malo. Claro, sería muy malo, ¿no es cierto, Mateo? ¿Cómo fue tu experiencia con las vacunas? También te vacunaron, supongo. Sí. ¿Cómo fue la experiencia? No me gustó porque la inyección me hizo doler. ¿Y dónde te inyectaron? ¿En el brazo? Ya, sí. ¿Y fue en la escuela o te llevaron a un centro de salud? Fue en la escuela. ¿Y cómo fue? ¿Igual te jalaron el brazo como le jalaron a Martita y a Nomi o fue más tranquilo? No, más tranquilo fue. ¿Cuántas vacunas tienes en total, sabes? Solo sé que tengo el de la varicela. Ah, ya sabes que estás vacunado y que tienes las completas. Martita, ¿tú para qué conoces, para qué sirven las vacunas entonces? Para no enfermarnos. Eso, no enfermarnos, ¿no es cierto? Por ejemplo, Mateo dijo la varicela, ¿conocen otras enfermedades que nos puedan ayudar las vacunas? ¿Sí? Sí. ¿Cómo cuáles? Es cuando no están con pantalón, y cuando no están con buzo, y cuando no están con chompas, se enferman y eso me hacen que me duelen los pulmones. Ya, muy bien. Entonces, ¿las vacunas para qué sirven? ¿Qué nos hacen las vacunas? Nos hacen prevenir enfermedades. Ya, muy bien, Mateo. Tú dijiste una palabra clave aquí, y es prevenir. Entonces, yo les voy a contar un poco de lo que son las vacunas. Las vacunas, como dijo Mateo, es una dosis. ¿Y nosotros qué entendemos por dosis? Dosis es una cantidad, es algo que nos van a poner, algo que es en parte chiquito. Eso nos van a inyectar, y generalmente es en el brazo. Eso lo que pasa es, esa parte, esa dosis, va a ir a nuestro sistema inmune, que son las defensas, y les va a decir, oigan, tengan cuidado porque existe esta enfermedad, entonces ustedes estén ya prevenidos. Eso es lo que va a decir, va a ir al cuerpo, va a ir a las defensas y les va a decir que se cuiden de esta enfermedad. ¿Ustedes se han vacunado de la gripe? Yo sí. ¿De la influenza te vacunaste? Sí. ¿Y te sirvió? Más o menos. ¿Por qué más o menos? Porque cuando estaba con tos me vacunaron, pero no valió un poquito. ¿No valió por qué? ¿Porque igual te dio la tos o porque no sí, te...? Sí, otra ya. Vez me dio la tos y no me pude recuperar. Después mi papi trajo un jarabe especial y me dio. ¿Y te hizo bien? Sí. Ya, muy bien. Mateo, ¿tú qué puedes decir? ¿Te has vacunado contra la gripe? Sí. ¿Y te sirvió? Sí, mucho. ¿En serio un año sin gripe entonces pasaste? Sí. Ya. ¿No, a mí, a ti te vacunaste contra la gripe? Sí. ¿Ya, y te sirvió? Sí. Ya, entonces no te enfermaste ese año. Bien, la vacuna de la gripe dura más o menos un año y es que nos da protección para nosotros no enfermarnos. ¿Qué conocen ustedes del cáncer? ¿Qué es el cáncer, Martita? Es una enfermedad. Ya, muy bien, es una enfermedad. Mateo, ¿tú crees que el cáncer es una enfermedad leve o es una enfermedad grave? Es grave. Es grave, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace que una enfermedad sea grave? Que tenga síntomas más avanzados. Ya, muy bien, tiene síntomas más avanzados, más pronunciados. ¿Qué más, Martita? ¿Tú cuándo puedes distinguir, por ejemplo, que tienes una enfermedad leve o cuando tienes una enfermedad que es grave? Mateo dijo que tiene síntomas. ¿Qué será el tiempo? ¿Será que una enfermedad grave dura más o dura menos? Más. Sí, no es cierto, va a durar más. Naomi, ¿tú qué crees que es una enfermedad grave? Es que se enferman mucho, que ya no juegan payaso y que cuando pisan el piso sin zapatos se enferman y me caen hongos a los pies y se enferman muchas veces y después su papá tienen que llevarle al hospital. Eso, muy bien. Vaya que me saquen con una cosita como vaya las pestañas, yo vaya los hongos. Ah, ya. Bueno, entonces tú dijiste dos palabras claves aquí, que son cuando tú estás enfermo bien grave, no te puedes ni parar, y la segunda es cuando te llevan al hospital. Esa es una enfermedad grave, ¿no es cierto? Y el cáncer es una enfermedad grave. El día de hoy nosotros vamos a hablar cómo podemos prevenir desde su edad, como niños, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer en este tiempo para nosotros prevenir el cáncer? El cáncer es una enfermedad muy grave que nadie quisiera tener. El cáncer generalmente se da cuando nosotros ya tenemos una edad un poco avanzada. Generalmente después de los 40 años, después de los 50. Pero es esta edad que ustedes pueden hacer algo para prevenir el cáncer. Vamos a empezar primero con las enfermedades normales. Nosotros dijimos que las vacunas pueden ayudarnos. Dijimos que abrigarnos puede ayudarles. ¿Qué tal será lavarse las manos, Martita? ¿Tú crees que eso nos puede ayudar a prevenir las enfermedades? No. Lavarse las manos. Lavarse las manos solo se tienen que lavar para que los bichos no se entren en la boca cuando están comiendo. Ya, muy bien, Mateo, ¿tú qué opinas? ¿Será que lavarnos las manos nos previene las enfermedades? Sí. Ya, ¿tú crees que sí? ¿Por qué? Porque cuando nos lavamos las manos, las bacterias ya no están, entonces ya no nos pueden infectar esas ya. bacterias. Muy bien, Naomi, ¿tú crees que es bueno lavarse las manos? Sí, porque cuando comer hay que lavarse las manos con jabón, porque si no te lavas las manos, el pan y la leche se contaminan con los bichos. Claro, ya, entonces verán, ustedes dijeron dos palabras muy importantes aquí. Tú dijiste, Mateo, bacterias, Martita y Naomi dijeron bichos. ¿Qué son estas cosas? ¿Qué son las bacterias? ¿Qué son los bichos? Mateo. Son organismos microscópicos que infectan el cuerpo humano. Ya, muy bien, son organismos microscópicos. Martita, ¿esto qué quiere decir? ¿Será que nosotros podemos ver esto a simple vista? No. ¿Qué necesitamos? Puede ser una lupa. Ya, ¿se podría hacer una lupa? ¿Tú puedes ver una lupa? De hecho, sí, hay ciertos parásitos que son tan grandes que nosotros sí podemos verlos con una lupa. ¿Pero qué tal las bacterias? Las bacterias son aún más pequeñas, por eso nosotros necesitamos... ¿Qué necesitábamos, Mateo? El microscopio. ¿Tú alguna vez has usado un microscopio? No, todavía. ¿En la escuela todavía no? No. ¿A ustedes les gustaría usar un microscopio? Sí, pero sí. No tenemos para usar. Bueno, pero ya en la escuela algún rato les van a dar, o en el colegio, que ya van a tener que ver en el microscopio. Y van a ver cómo esto se magnifica y pueden ver cosas que no se pueden ver a simple vista. Muy bien, ¿qué son entonces, Martita, las bacterias y los bichos en este caso? Mateo, dijeron que son muy pequeños. ¿Estos te causan daño? Son sí. Chiquitos y como bebés. Y cuando tú pisas, con las manos abajo y donde está sucio el suelo, ahí... Todos los bichos están ahí y las bacterias y los bichos se hacen con las bacterias y cuando tú estás así allastándote con las manos con el piso, eso sería malo porque ya luego las bacterias se te va para acá. ¿Para dónde? Para la pared, la parte de la cara, la boca, la nariz, ¿no es cierto? Y de ahí te enfermas. Te enfermas y te llevan al hospital. Y como no hay que estar así todos las veces porque los pulmones, hasta los... Esas cosas se llenan los pulmones y me duelen para que me saquen los bichitos. Ya, entonces, Naomi, tú dijiste que hay bichos, que hay bacterias, que esos microorganismos en el piso, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando está sucio. Mateo, ¿tú crees que hay estos en la comida? Sí. Es verdad, entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Lavar bien los alimentos, ¿no es cierto? Sí. Ya, bueno, el día de hoy va el primer tip, si es que nosotros queremos evitar el cáncer a largo plazo. ¿Ustedes conocen lo que es el cáncer de estómago? Sí. ¿Ya sí. Qué es el cáncer de estómago? Decíamos que es una enfermedad muy grave en el estómago. El cáncer de estómago, les voy a contar, la mayoría de casos se da por una bacteria, es decir, por uno de estos bichos, que se llama Helicobacter pylori. ¿Nosotros qué debemos hacer para evitar esto? Lavarnos las manos y tratar de evitar consumir alimentos. Bueno, si es que están en la calle, fijarnos que estén limpios, porque eso a la larga, si es que nosotros ahorita comemos y nos llega esa bacteria al estómago, a largo plazo, después de que ustedes tengan mi edad, eso puede evolucionar. Y cuando evoluciona, puede producir algo que se llama gastritis. Y después, si es que nosotros no controlamos eso, se puede evolucionar mucho después, muy después, puede evolucionar en un cáncer. Entonces, lo primero que nosotros podemos hacer es lavarnos las manos y tratar de consumir alimentos sanos. Muy bien, amigos, nos vamos al segundo corte de Hablemos de Cáncer. En unos minutos con más de tu programa, Hablemos de Cáncer. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

Y amigos, estamos de vuelta con Hablemos de Cáncer. Como decíamos, el día de hoy tenemos invitados muy especiales. Tenemos Mateo, Martita y Naomi. ¿De qué estábamos hablando antes? Estábamos hablando de las vacunas. Y estábamos hablando también de cómo nosotros podemos hacer para evitar enfermedades que a futuro nos pueden originar problemas graves como el cáncer. Martita, nosotros estábamos hablando de lavarse las manos. Es algo tan simple que nosotros podemos hacer y que a futuro puede tener bastantes beneficios. Mateo, ¿tú crees que todos se lavan las manos? No. ¿Por qué crees que no se lavan las manos? Porque les da vagancia. Les da vagancia, muy bien. Martita, ¿tú qué crees? ¿Por qué la gente no se lava las manos? Porque... ¿Qué será? ¿Será que igual también les da vagancia o tal vez no tienen? Sí, les da vagancia, o si no, cuando quieren ir a comer, de apuro se van a comer con las manos sucias. Eso, muy bien. Naomi, ¿tú por qué crees que la gente no se lava las manos? Porque es malo cuando no se lava las manos. Porque cuando no se lava las manos es malo y después... se enferman y cuando siempre ponen las manos en el suelo te hace más y los pulmones claro, te enfermas y te enfermas y te llevan al hospital y el cambio tienes que quedarte 2 días ahí en el hospital porque no es bueno lavarse las manos. Ya. Y hay que respetar a las personas ya. También. Martita, ¿tú crees que...? Muy bien, Naomi dijo algo muy cierto, que si no te lavas las manos incluso puedes terminar en el hospital. Y es cierto, te puede dar una enfermedad muy grave. Martita, ¿tú crees que si la otra gente no se lava las manos, te va a perjudicar a ti? ¿O crees que no importa si es que otra persona no se lava las manos con tal de que tú te laves las manos? ¿Tú qué crees? ¿Hasta qué tú piensas, Mateo? ¿Tú qué crees? A ver, repítame la pregunta. Ya, verás. ¿Crees que es importante que todos se laven las manos? ¿O crees que es importante que solo tú te laves las manos? Con tal de que tú te laves y ya estás. Ya... Creo que es importante para todos porque podríamos prevenir enfermedades graves o normales. Ya verán, yo les conté al principio de una bacteria. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa bacteria? Sí. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba bichos y cuando tú no te lavas las manos y cuando pones las manos en el lavabo, es sucio porque el lavabo ahí hay bastantes escupen. Bichos, ¿no es cierto? Sí. Ahí escupen. Entonces, nosotros decíamos que hay una bacteria, es verdad, existe en el lavabo, existen un montón de cosas. Por esta bacteria que yo les voy a decir, está en la comida que no se lava. O incluso está en la comida que, digamos, yo tengo esa bacteria y no me lavo las manos y toco esa comida, ya la voy a contaminar también. Esta bacteria se llama Helicobacter pylori. Esta bacteria Helicobacter pylori tiene mucho que ver en una enfermedad que se llama gastritis. Y esa es una enfermedad que ¿dónde nos da? En el estómago. Ya, muy bien, nos dan en el estómago. Cuando nosotros tenemos esa bacteria y pasa el tiempo, esa bacteria nos puede producir algo más grave como es el cáncer. Y nosotros decíamos que el cáncer era una enfermedad muy grave. Entonces nosotros podemos hacer un montón lavándonos las manos. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo me lavo las manos y me voy a comer, digamos, en la calle. Y la persona que prepara los alimentos no se lava las manos. Está dando un alimento contaminado. Y por más que yo me lave las manos, me voy a contaminar porque esa persona no se lavó. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué podrían hacer para hacer que estas personas se laven las manos también con ustedes? ¿Qué podrían decirles? O sea, ¿qué podrían hacer? ¿Conversar? ¿Hablar? ¿Tú qué crees, Mateo? Podríamos persuadirles. Eso, muy bien. Y a mí me gusta esa palabra, persuadir. ¿Persuadir qué significa? Convencer a alguien, hacer que haga lo que nosotros queremos. ¿Cómo persuadirías entonces, Mateo, que una persona se lave las manos? Dándole una orden o haciéndole ver lo importante que es. Ya, muy bien. Podría ser como indicándole cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, los beneficios que tiene, incluso las enfermedades que puede prevenir. ¿Tú, Martita, qué harías para, por ejemplo, que una persona se lave las manos también? Si fuera mi papi, yo le digo, papi, lávate las manos, que es importante para ti, para que no pongas bacterias en la comida. Muy bien, y está muy bien decirle. A veces incluso gente de nuestra propia familia que a veces por el apuro, porque ya no se acordó, no se lava las manos. Entonces nosotros podemos decirle que se lave las manos. Y así para todos nos podemos evitar las enfermedades. Naomi, ¿tú qué crees que, cómo le dirías, por ejemplo, qué le dirías a una persona para que se lave las manos? ¿O qué podrías hacer para que se lave esa persona las manos? Decirle, hay que lavarse las manos porque cuando no se lava las manos es un malo de familia y cuando tú ves, ya no ves que tus manos están con enfermedades. Entonces eso es lo más imposible, que hasta ahorita ya personas me pasa eso porque no se lavan las manos. Eso es importante, que todos nos lavemos las manos, ¿no es cierto? Si es que es nuestro papá, nuestro tío, nuestra mamá, incluso a nuestros amigos o la persona que está veniendo ahí en la calle, decirle que se lave las manos al menos. Muy bien. Lavándonos las manos nosotros podemos prevenir, como les dije, la bacteria y por ende podemos prevenir enfermedades graves, incluso como el cáncer a largo plazo. Hay otro hábito también, bueno, no es un hábito, pero es algo que nos ocurre y que nosotros ahora hablamos al principio, que son las vacunas. Las vacunas decíamos que nos ayudan a prevenir enfermedades, en este caso decíamos la gripe. También hay vacunas para otros tipos de enfermedades. No sé si es que ustedes han escuchado la hepatitis. Sí. ¿Qué es la hepatitis, Mateo? ¿A dónde te afecta, sabes? Bueno, la hepatitis no, se escucha, ¿no es cierto? Se escucha. ¿Tú crees que es una enfermedad grave o es una enfermedad leve? Creo que es leve. ¿Es leve? Bueno, depende. Porque la hepatitis puede evolucionar, puede avanzar y convertirse en algo muy grave. Hay varios tipos de hepatitis, pero nosotros podemos prevenirlo con una vacuna. Es decir, así como ustedes, como me contaban que ya les habían vacunado, nosotros podemos vacunar contra la hepatitis y prevenir. Martita, ¿tú cómo crees que se deberían administrar las vacunas? ¿Cómo crees que las personas encargadas, por ejemplo, las enfermeras, los doctores, deberían vacunar a un niño? tratándoles bien, respetándoles, que no les jalen las clases como conté, y que no me jale los brazos porque así me machacan a los niños. Eso sí, es como una especie de maltrato, ¿no? Que a veces les sandean. Mateo, cuando a ti te vacunaron, ¿a ti te dijeron para qué te vacunaban? ¿O solo te cogieron el brazo y te pincharon? Para la varicela. ¿Y te dijeron para qué era la varicela? Era cuando salen puntos rojos por todo el cuerpo. ¿Ya tú sabes qué síntomas tiene la varicela? Aparte de los puntos, ¿tú crees que esos puntos duelen, pican o qué será que hacen? No estoy seguro. Bueno, esos te pican bastante y lo bueno es que te han vacunado, entonces no te ha dado varicela. Pero esos puntos pican bastante y tienes... Es como una semana que incluso solo te pasa rascando y tienen que hacerte un montón de cosas. Por eso es bueno vacunarse. ¿Ustedes creen que es bueno que antes de que les vacunen les digan qué están previniendo? O sea, por ejemplo, les dicen, les vamos a vacunar de la varicela. ¿Te gustaría, por ejemplo, a ti, Martita, que te dijeran también qué es la varicela? Sí, pero en mi escuela no me han dicho de qué nos van a vacunar, solo dicen que nos vienen a vacunar. Ah, solo así dicen y cogen y les vacunan. Sí, así siempre cogen y nos vacunan. ¿Y tú crees que eso es bueno, coger y simplemente vacunar, o sería bueno tener información? No, hay que dar una información. Ah, ya, chévere. Entonces, ahorita yo les voy a dar información de esta vacuna que es para la hepatitis. La hepatitis es una enfermedad del hígado que produce una especie de inflamación. ¿Saben qué es inflamación? ¿Qué significa inflamación? ¿Ha escuchado esa palabra? Sí. Sí han de haber escuchado, ¿no es cierto? Bueno, inflamación simplemente es cuando se les hincha. ¿Sí saben cuando se les hincha? Digamos, ustedes se golpean, ya les sale un moretón, se les hincha, les duele, es rojo. Bueno, todo ese conjunto de síntomas sucede adentro también en nuestros órganos. En este caso, en el hígado. ¿Ustedes han escuchado del hígado? Sí. Ya. ¿En dónde está ubicado? ¿Está ubicado en la cabeza, en el tórax, en el abdomen? En el tórax. Ya, más o menos por ahí, ¿no es cierto? ¿Y para qué sirve el hígado? Para... ¿Saben para qué sirve el hígado? Creo que era algo de que puede hacer algo con los aceites. Ya, muy bien. Es algo que tiene que ver con todo esto de aceites, de alimentos, ¿no? Tiene bastante que ver en la digestión. Bueno, si es que nosotros nos pasa algo en el hígado, tenemos un problema bien grave. ¿Por qué no...? No se puede reemplazar tan fácilmente. No es como una gripe que nos curamos y ya está. Si el hígado se enferma, es un poco grave. Es una enfermedad grave. La hepatitis se da por un virus. ¿Qué será un virus? Algo que infecte el cuerpo. Eso es como lo que tú decías, Martita. Es como un bicho, ¿no es cierto? Es algo que está ahí y que es malo porque nos produce enfermedades. Entonces ya estamos escuchando dos tipos, ¿no? Estamos escuchando bacterias y virus, que son tipos de, como tú decías, bichos. Estos virus se pueden alojar también en nuestro hígado. Y lo que va a hacer es hinchar, es decir, le va a producir como esos moretones que a nosotros nos salen cuando nos golpeamos. Eso se va a hinchar, se va a hacer más grande. Eso, a largo plazo, igual nos puede producir un tipo de cáncer, que es un cáncer al hígado, a futuro. Si es que nosotros ya tenemos un cáncer a futuro, estamos ya con una enfermedad mucho más grave, que es una hepatitis. Todo eso se puede prevenir vacunándonos. Y todo eso se puede prevenir lavando bien los alimentos. Porque ustedes, ¿dónde creen que está este virus? ¿Será que está en la comida? ¿Será que está en el suelo? ¿Será que en dónde creen que está este virus que les daña el hígado? En el suelo. Ya, Naomi dice en el suelo, tú dices, Mateo, en la comida. Bueno, pues está en la comida porque nosotros ingerimos y después se va al hígado y se queda ahí. Incluso puede estar en el suelo, se puede caer también, si es que nosotros detenemos. La cuestión es que ese virus está en casi todas partes y nosotros estamos expuestos. Si es que nosotros tenemos la vacuna, le da una protección. Le da una protección, entonces nosotros por ejemplo, comemos algo contaminado, va a ser difícil que nos dé la hepatitis porque ya estamos protegidos. En conclusión con las vacunas, Martita, ¿tú crees que son buenas entonces las vacunas? Sí, son buenas para que no les dé una enfermedad grave. Ya, yo he escuchado, no sé si es que ustedes han escuchado, que hay gente que dice que las vacunas no son buenas. ¿Ustedes han escuchado eso? No, ¿han escuchado? Nunca. Bueno, ¿pero qué le dirían entonces si es que una persona les dice que las vacunas son malas? Hay que decirle que son buenas para que no se enfermen. Eso, muy bien. Mateo, ¿tú qué le dirías a una persona que dice, por ejemplo, que las vacunas son malas? Que le diría lo contrario. Las vacunas son buenas ya que previenen enfermedades como la varicela, la tos, Otras cosas, exacto, es un montón de enfermedades que nosotros podemos prevenir con la con las vacunas. También hay otra enfermedad que es muy complicada a largo plazo, que es un tipo de cáncer, que es cáncer de cuello uterino. Y ese es un cáncer que es muy grave, que les da a las mujeres. Y les cuento que ya existe también una vacuna que previene ese tipo de cáncer. ¿Y cómo previene? Igual, las vacunas les dan una protección contra los bichos en este caso. Por ejemplo, nos da contra la gripe, que es causada por un virus que se llama influenza, contra la varicela, nos da contra la hepatitis, que es causada por el virus también de la hepatitis. Pero en este caso hay un virus que se llama papiloma humano. Este virus del papiloma humano en las mujeres les puede causar este tipo de cáncer a futuro. Bueno, pero ya también hay una vacuna que les protege a las mujeres de este virus y también a los hombres en este caso, si es que se quieren también proteger. Entonces, ustedes igual tienen muchas ventajas con las vacunas, se pueden prevenir muchas enfermedades. Si es que hay gente que tal vez les diga que las vacunas no son buenas, ya saben ustedes qué decir. Ya saben también, por ejemplo, Martita, si es que tú ves a un amigo tuyo que no se está lavando las manos cuando va a comer, ¿tú qué le dirías? Le tendría que decir, oye, a ver, le tendría que decir, lávate las manos con jabón porque te podría dar una enfermedad porque no te lavas las manos y los bichos se pueden subir a la comida y te puedes afectar con los bichos y ya luego te mueres, te desmayas y hay que llevarte al hospital. Claro, ¿y lo que tú quieres irte al hospital, Martita? Yo no, pero tampoco nunca me he ido al hospital. Mejor tú, Mateo, ¿te gustaría irte al hospital? Bueno, para perder clases, pero no. O solo de visita, pero igual, si es que pierdes clases, ¿qué pasa después? Te toca igualarte, ¿no? Y ya, o sea, no sé, pero a mí no me gustaba igualarme porque es un montón. Entonces, bueno, si quieren perder clases, pero tomen en cuenta que después les toca igualarse igual. En sí, al hospital nos gustaría, si es que es posible, solo de visita. Y aún así nos gustaría evitar a toda costa el hospital. Como les dije, si es que nosotros vemos a alguien que no se lava las manos, eso nos puede perjudicar también a nosotros. Nos podemos nosotros enfermar por la culpa de esa otra persona. Igual con las vacunas. Digamos, nosotros aquí los cuatro estamos vacunados. Y hay una persona que no se ha vacunado y le da esa enfermedad, igual se convierte en un foco infeccioso, como se dice. Es un término médico que significa que esa persona está enferma y nos puede contagiar. Tú, Martita, cuando alguien está con gripe, por ejemplo, ¿qué te dicen que hagas? ¿Que estés ahí muy apegado o que te alejes un poco? Que me aleje. ¿Por qué? Porque me puede pasar su enfermedad y me puedo yo enfermar con una enfermedad mucho más grave. Y ahí eso es importante. Las enfermedades en este caso causadas por este tipo de virus, de bacterias, son infecciosas. Mateo, ¿qué significará que cuando digo infecciosas? Que infectan. Eso, y es que son contagiosas también, ¿no es cierto? Son infecciosas, son contagiosas. Tú dijiste, bueno, alguien de ustedes dijo algo muy cierto, que hay que lavarse las manos con jabón. Porque también es importante lavarnos las manos, pero saber cómo hacerlo. ¿Tú cómo te lavas las manos, Naomi? Yo cojo el jabón y después me pongo mucho jabón. Y después dejo ahí el jabón y me lavo las manos. Ya, muy bien. Entonces te lavas con bastante jabón las manos. ¿Tú, Martita? Yo también me lavo con mucho jabón, me friego bien hasta ver que salga la suciedad y bichos que tengo en las manos. Ya, muy bien. ¿Y tú, Mateo, qué puedes añadir? ¿Con jabón? Está bueno, Naomi dijo que usa bastante jabón. Martita dijo que se refriega bien incluso, que eso también es bueno. Yo sigo todos esos pasos. Si has visto en el hospital que dicen cómo lavarse las manos, yo sigo esos pasos para lavarme bien. Entonces es importante incluso saber cómo hacerlo, ¿no? Porque a veces queremos lavarnos las manos y solo mojarse así un poco tampoco está bien. Muy bien, chicos, les agradezco bastante su presencia. Ha sido algo muy interesante lo que hemos hablado hoy. Entonces, para resumir, hoy hablamos de tres cosas importantes. Al principio estaba yo solito, entonces yo hablé de los antioxidantes. ¿Será bueno comer antioxidantes? ¿Será malo? Y bueno, en conclusión vimos que sí es bueno para prevenir el cáncer, pero una vez que nosotros ya tengamos cáncer y tenemos cáncer de pulmón, mejor no hacerlo, porque recién se ha descubierto que los antioxidantes pueden tener un efecto adverso en el cáncer de pulmón. Mientras tanto, bienvenido sea. Después hablamos cómo las vacunas nos pueden ayudar. Vimos cómo, si es que nosotros nos vacunamos, prevenimos enfermedades que a futuro pueden desarrollar algo más grave como el cáncer. Y tercero, como algo que nosotros podemos hacer cotidianamente, es decir, en el día a día, como es lavarse bien las manos, nos pueden ayudar. Mateo, muchas gracias por estar aquí.